doble y diviértete al máximo en Majestic Casino, porque las nuevas promociones están regalando billete con los megabonos por jugar, tómbolas y promociones en nachos, hamburguesas, margaritas y cubetazos. Además, ven a cantar y bailar este viernes con DJ Edwin, y nuestra tarima de espectáculos se viste de gala con la presentación de Benito Vargas y los Plumas Negras en un tributo a Victorio Vergara en vivo. Disfruta el show mientras te refrescas con tu cubetazo nacional a $5.95, presentando tu tarjeta Winner Club. Este fin de semana, tu parking es en Majestic Casino Multicentro. Atención, residentes de los circuitos 88, 61 y 72. A partir del lunes 12 de julio, se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del corregimiento de Juan Díaz del circuito 88, mayores de 40 años de edad. Y a partir del miércoles 14 de julio, se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 61 y 72 a través de la técnica de barrido, a partir de los 16 años de edad. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. No bajemos la guardia. Cuando decides darle a tu carro Texaco con Tecron, descubres un poder incontenible deseando salir, que te pide ir más lejos. Siente la potencia, avanza, escucha su rugido. Sigue un kilómetro más, una hora más, 100 años más. No busques menos, continúa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Disfruta del internet más rápido de Panamá. Lleva 250 megas con la mejor cobertura Wi-Fi Pro y plan de TV con telefonía ilimitada por solo 60 al mes. Además, Tigo te da 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video. Aprovecha para que te diviertas sin límites y estés más conectado que nunca. Llama ya al 390-7777 o visita nuestras tiendas. Contigo en todo momento. Tigo. Promoción válida del 1 de junio al 19 de julio de 2021. Ver términos y condiciones en tigo.com.pa/comunicados. En condiciones de 250 hasta 600 megas. Certificación UCLA.